Yeah. Estilo directo, está jodiendo en el 2006. Ajá, esto es así. Yeah. Ya no puedes parar esto, mejor que vuele recto. Son diarios de mi barrio relatados en texto. Yo amado y odiado, pero siempre recordado. El rencor y la envidia, tus peores aliados. Ya no puedes pararlo, mejor échate a un lado. Son diarios de cabrones aparcados en palos. Yo amado y odiado, siempre metidos en líos. El rencor y la envidia, tus peores enemigos. Canillejas es el barrio, dime quién tiene el mando. Señor F controlando, no puedes parar. Hijos de puta conectando, 54 bandos. Está representando en la calle luchando. Mi gente resiste mientras unos perecen y otros desaparecen. He de recibir respeto como merece. Hijo de puta, compite si puedes. Yo estoy atrapando cabrones en mis redes. Son tipos crueles, soñando con Mercedes. Don F y sus peces, acá a los jefes. Joden tus mequetrejes, no logras detenerlo. El estilo directo salta con un plan perfecto. En serio, negrada, estamos en esto. Siente el dolor de mis textos, cárceles y jueces. Oíste hablar de Cristo, será mejor que rece. Créeme, yo lo hago por mi gente y por mí. Jodiendo esos chichis que hablan mierda de mí. Tú no puedes joderme porque vuelo sobre ti. 22 años atrás fue allá cuando nací. En el barrio peleando, es así como crecí. Amor para mi abuela que ya no está junto a mí. Los años van pasando, maduraron a este en sí. Ahora no puedes parar lo que está pasando hoy aquí. Delincuentes actuando, luchan por sobrevivir. Mamá me abastecía, ayudada por mi tía. Mis padres separados, cada uno por su vía. Niñato mimado, ¿qué crees que me vas a enseñar? Mi hermano mayor era otra boca más que alimentar. Amor por mi familia que evitó que me perdiera. La vida a veces es dura, todos tienen su historia. Yo mantengo mi cordura, camino en calles oscuras, corriendo tras la pasta como un enfermo sin cura. Ya no puedes parar esto, mejor que vuele recto. Son diarios de mi barrio relatados en texto. Yo amado y odiado, pero siempre recordado. El rencor y la envidia, tus peores aliados. Ya no puedes pararlo, mejor échate a un lado. Son diarios de cabrones aparcados en vado. Yo amado y odiado, siempre metidos en líos. El rencor y la envidia, tus peores enemigos. Te quiero rap hasta la muerte, reventando los cortes, manejando los postes. Bombo clack en tu face, dale a play, lo sabréis. De Canillejas style, buen pack aquí hailo. Sabor a frescor, de la mejor plantación. Aleja tu imitación, esta es la mierda nación. De mi salón al pulmón, hey man. El Yahweh subiendo estrés, rimas para todo el mes, inconfundido, ya lo ves. Metiste la gamba y de tu rap vacilaste. Distrito 22, en el corte estalfaste. Despierta como el café, ya terminé mis desfases. Y la vida me enseñó a recitar estas frases. Es fácil hacerlo. Estamos orgullosos de seguir ascendiendo. Rap 54, hostias vienen repartiendo. Frases que parten, pa' darte tu escarmiento. Ey, ey, ey, ¿qué pasa? Compadre está en la casa, con el Yahweh desfasa. Tu oído está que arde, no es que de ropa falle. Mi micro es el que arde, yo fardo de rimar. Y que me pongan una base y el ritmo pueda llevar. Como ahora te lo comes y que pueda vacilar. De que todas mis canciones sigan por la capital. Buscar en el basurero, pregunta a los barrenderos. Estilo directo, siempre los primeros. Ya no puedes parar esto, mejor que vuele recto. Son diarios de mi barrio relatados en texto. Yo amado y odiado, pero siempre recordado. El rencor y la envidia, tus peores aliados. Ya no puedes pararlo, mejor échate a un lado. Son diarios de cabrones aparcados en palos. Yo amado y odiado, siempre metidos en líos. El rencor y la envidia, tus peores enemigos. Chia 54 es el número. Don F, con mi hombre Yahweh. Yeah. Educados en el barrio. AR, CBP Madrid. Canillejas es el barrio. Yeah.